Continuamos con un corridazo que se llama El Corrido de Jaimito Leiva, algo que viene nuevo en el disco 2016. Y dice mi compa, márcale. Ahí nomás. Voy a presentar un hombre, buen amigo que responde. Siempre sin ofensa. Voy a revelar su nombre. Jaime Leiva a la orden. Es su dicho al presentarse. Es un hombre agradable, muy risueño el personaje. Chaparrito de estatura, muy firme en su postura. Elegante y a la moda, ranchero y con corbatas y porta su figura. Un golpe jamás olvida, es la que dañó su vida. Era Jaimito su hijo, le arrebataron la vida en la colonia Las Quintas. ¡Ay nomás viejo! Con todo respeto, un gran abrazo. ¡Rima el hormiguero viejo! Calibre 45, tiro arriba y en el cinto. Con orgullo presume la consentida, el arma que portaba su hijo. Siempre recuerda al compadre, un hombre que era de arranque. Era el güero colorado, un descendiente que portaba la familia Casares. Un saludo pa'l compadre, el pelono, el Mr. Radri. También para su compa, que el de a caballo de un rancho en Badiraguato. Desvela de amanecida, con lavada y cervecita. Jalaremos la gran banda y el fantasma en la sierra, así es como se retira. ¡Ay, no más, viejo!